Estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 9. Vamos a tener otro enfoque más con relación a lo que es esta lectura. Esto es lo que es la segunda iglesia del capítulo, de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde conocemos que Jesús está hablando directamente a su pueblo, tanto a las iglesias de ese entonces como en el periodo de ese entonces que entendemos nosotros que es el periodo de tiempo en el que hemos entendido que Dios ha permitido que se dividan y cada una de estas iglesias tiene características que la historia nos confirma de que así mismo pasó y características que podemos estar nosotros viviendo. De ahí que el hecho de que Dios nos permitió que llegaran a nuestras manos estas cartas, estos mensajes, es para que nosotros también podamos aprender y no repetir los errores que cometieron ellos. El versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia. Cuando pone esta I acá, está hablando de las cosas que también conoce. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos, que como hemos ido entendiendo a través de lo que nos estaba diciendo el hermano Donaldo y también lo que vamos entendiendo en la palabra de Dios, cuando aquí está hablando de judíos es como si estuviera hablando de nosotros, de los creyentes, de los cristianos, de los que decimos ser una cosa, o de los que dicen, vamos a sacarnos nosotros con la ayuda de Dios de ese grupo, de los que se dicen ser cristianos, de los que se dicen ser, en nuestro caso, adventistas del séptimo día, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Es una acusación muy fuerte. Y es una acusación del que puede tirar la piedra. Es una acusación del que conoce los corazones. No es una acusación a priori, no es una acusación a la pura vista, como la que podemos tener nosotros, que muchas veces comenzamos a juzgarnos en base a los elementos que señalan el pleito que hay en nuestro corazón. Me explico un poco con lo que quiero decir con eso. Todos tenemos luchas, todos. Algunas luchas, algunos problemas, algunas tentaciones, algunas debilidades pueden ser más notorias que otras. Si nosotros vemos a una joven que tiene la tendencia a ser exhibicionista, ya la calificamos a esa muchacha porque anda enseñando sus piernas, anda enseñando sus pechos, anda mostrando lo que no tiene que mostrarse. La vemos como una muchacha floja, débil, sin conceptos correctos de lo que debe ser la pulcritud, el pudor. Y comenzamos a juzgarla porque podemos ver. Y recuerdo una vez que en la iglesia donde asistía cuando era adolescente, en un sábado de tarde, allá en República Dominicana no se hace como otros países la sociedad de jóvenes los sábados de tarde, sino que se hacen otro tipo de reuniones. En el Caribe, si no me equivoco, creo que también en Puerto Rico pasa igual y en Cuba, si no me equivoco. Hacemos la sociedad de jóvenes los viernes de noche. Pero los sábados de tarde a veces se hacen reuniones muy interesantes, se hacen conciertos, se hacen Reuniones espirituales se tienen lo que le llaman también el aposento alto, donde se lee tanto el espíritu de profecía como libros que tengan que ver con prepararnos. Un libro muy bueno que se lee también llamado Preparación para la Crisis Final, que posiblemente muchos de los que están escuchando lo conozcan, del pastor Fernando Chaid. Y dentro de esas reuniones hubo una reunión interesante que se estaba haciendo y cayó el tema de las vestiduras, de la joya, de la pintura, de la juventud y su tendencia. Y eso. Comenzaron a hablar acerca de las hermanas y los hermanos y de los muchachos que cometen estos errores y por aquí y por allá. Y era triste, pero era real, porque lo que se estaba diciendo no eran mentiras, eran cosas que estaban pasando entre nuestros muchachos y muchachas, y entre nuestras damas. Y recuerdo que mi madre pidió la palabra en un momento y dijo: "Yo no estoy en contra de nada de lo que se ha dicho acá. Muy por el contrario. Todo lo que se ha mencionado acá es cierto y tenemos que tener cuidado con eso. Pero encuentro injusto que cuando se hable de pecado, cuando se hable de problemas entre nosotros, sea tan notorio y sea tan clásico, vamos a decirlo con esa palabra, el hecho de que los mayores pecadores entre nosotros son los jóvenes y las mujeres". Y hermano, yo quisiera que también pudiéramos reconvenir y hablar de cosas que quizás no son tan notorias, pero que existen en nuestro medio. Quisiera que habláramos y quisiéramos y quisiera que tuviéramos en cuenta de que hay cosas que tenemos que no se ven, que no son tan fáciles de discernir como pecados entre nosotros, pero que están pasando, como son dobles contabilidades, negocios turbios, infidelidad y muchas cosas que pasan entre nosotros y que son parte de nuestras tristemente tendencias al mal. Lo más triste de todo eso fue que una de las personas que estaba ahí, y fue entendido, incluso se pidió excusas y todo eso. Lo más interesante y lo más triste de esa historia es que una de las personas que estaba ahí fue después presentado a nivel de periódicos y prensa nacional como un contrabandista en el país. Una persona que entraba, era un importador, traía mercancía para vender en su tienda y distribuirla también en otros sitios. Y la traía escondidas, robando los impuestos que tenía que pagar al Estado por eso. Y lo más triste no fue solamente eso. Lo más triste fue que en el periódico salió a relucir que él era miembro de nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar, porque no hemos sido llamados a juzgar. Dense cuenta de que en este versículo Dios nos está llamando a todos a que nos demos cuenta de que Él se da cuenta y de que Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. De que Él conoce las cosas correctas, pero también conoce las cosas incorrectas que estamos haciendo. Y esto nos lleva, como siempre pasa en este estudio fabuloso y maravilloso que Dios nos ha permitido tener por estos meses ya. Por la gracia de Dios vamos a cumplir un año el próximo febrero. Todavía falta un poquito, pero ha sido para mí algo maravilloso. Y quisiera que me acompañaran hablando de lo que es el conocer de Dios, de las cosas positivas y las cosas negativas que pasan entre nosotros. Quisiera que me acompañaran en el capítulo 13 del libro de Mateo, los versículos 24 al 30. En el capítulo 13 de Mateo, los versículos 24 al 30, nos encontramos con una parábola que habla muy claramente en relación al conocimiento de Dios, de las cosas positivas y las cosas negativas que pasan en nuestro medio. Leo a partir del versículo 24. Mateo 13, versículo 24 al versículo 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y esta no es la parábola del sembrador. Esta es otra parábola. Y dice, y sembró buena semilla en su campo, versículo 25. Pero, tristemente hay un pero. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Algo interesante que tiene la cizaña es que se parece al trigo. Y interesantemente no solamente pasa entre trigo y cizaña. A nosotros que nos gusta sembrar a mi familia, bueno, sobre todo a mi esposa y a mí, y puedo reconocer que los muchachos en la práctica que hicieron tienen una mano, sobre todo reconozco a José Armando, cuando va a sembrar. Ver los campos cuando siembra es algo hermoso, el orden que le hace. Igualmente Daniel, mi hijo menor, cuando le toca limpiar, da gusto porque no hay verde donde limpia, donde quita la hierba mala, no queda una hojita por muy pequeña que sea, todo se ve tierra sola, queda limpio. Y dentro de las cosas que hemos ido aprendiendo cuando vivíamos en Tennessee, nos tocó sembrar arroz, nos tocó sembrar papas, nos tocó sembrar también frijoles. E interesantemente, cuando se estaba sembrando arroz, la persona que nos estaba enseñando con relación a eso nos dijo, dense cuenta de que junto con el arroz algo va a salir primero que se parece al arroz, pero no es arroz. Y nos enseñó cómo era, y cuando ya el arroz comenzaba a salir, se notaba claramente la diferencia entre uno y otro. Y ya sabíamos, oh, este es arroz, este no es. Y ahí entonces comenzamos a quitar lo que era el equivocado. Lo mismo pasa con las papas. Yo no sé de dónde, porque en este caso no era un enemigo que venía a sembrar. Con las papas pasa lo mismo. Hay una matita igualita, parecidita, pero que cuando tú analizas bien te das cuenta, oh, esta no es. Y con el trigo, me voy a dar ahora la palabra también a Ana Karina que pidió. Con el Sí, trigo. nada más para Oh, compartir, hermano. dígame. Igualmente, nosotros no es que sembramos también como, pues mucho, ¿verdad? Pero sí hemos sembrado el cacahuate y le Oh, sale hermano. una planta que es idéntica. Y lo malo o la cuestión con el cacahuate es que si usted lo arranca muy fuerte, se trae los cacahuates. con ella. Entonces, a mí me enseñó mucho esa planta de cacahuate, porque Jesús dice, no arranques tú la cizaña, porque te puedes traer, en este caso, si arrancas la que se parece al cacahuate, te puedes traer el cacahuate. ¿Sí? En una ocasión sí me traje la del cacahuate también, porque se le nace en un lado y es muy semejante, pero hay que tener cuidado de cómo la arranca uno. Y ahí me llevé tremenda lección. Y cuando lo arrancas, muy posiblemente, arrancas el cacahuate antes de que esté preparado para ser cosechado. Correcto. Y eso es algo tremendo. Cuando uno hace siembras, uno se encuentra de que Dios tiene lecciones hermosas. Y como digo, no es solamente trigo y cizaña. Pasa con el cacahuate y sabrá Dios cómo le llaman a esa otra planta, Karina. A la que se parece al cacahuate, pero no es. Bueno, quizá. No tengo idea ni cómo se llamen, pero sí es muy semejante. Lo interesante es que con relación al trigo y la cizaña, sí tenemos el nombre de la cizaña. Y así le pasa, le digo, lo vi con ahora como dice Karina, pasa con el cacahuate, hay otra que se parece al cacahuate y le sale al lado. Pasa con el trigo y la cizaña, pasa con el arroz y la otra planta que no recuerdo su nombre, pasa con las papas. Y cada siembra tiene su enemigo, o llamémoslo así, tiene el imitador. En la cizaña me llama la atención algo interesante, y el trigo. Cuando el trigo ya está para germinar, se ven las espigas igualitas, se ven todo, que tú dices, oh, pero esto parece lo que es, y la espiga de la cizaña, y la espiga, y se ven cuando van subiendo, se ven perfectas las dos. Pero interesantemente, cuando ya está para ser cosechado, la espiga de la cizaña queda erecta, queda firme, queda recta. Y la espiga del trigo se dobla. Y ustedes dirán, oye, pero ¿y por qué se dobla la del trigo y por qué queda recta la de la cizaña? Simple. La cizaña tiene un grano vacío. La cizaña, el grano de la cizaña no pesa. Es fofo. Vacío. No tiene sustancia. Por eso se queda derechita. Sin embargo, el trigo, la espiga del trigo, se dobla por el peso. Porque tiene sustancia, porque tiene contenido, porque tiene algo en la cabeza. No como el cristiano que solamente se dice cristiano y parece cristiano, pero dentro no tiene a Cristo, no tiene nada. Su apariencia es como el trigo. Predica como el trigo, canta como el trigo, pero por dentro está vacío. Adelante, hermana Candy. Sí, buenos días. Un día vi algo también acerca de la cizaña y el trigo, donde nos explicaba que el trigo nos da el significado de que nos debemos de humillar, de reconocer nuestros pecados delante de Dios. Amén. La cizaña, como se queda derecha, muestra su orgullo, que no necesita perdón. Cierto. Y tampoco necesita arrepentirse. Entonces es un paralelismo muy bonito que yo quería compartir, en donde el trigo nos muestra su misión delante de nuestro Creador, pero la cizaña es orgullosa y pretende de que no necesita perdón del Señor. Gracias, hermano. Eso era lo que quería compartir. Excelente aporte, excelente aporte. Muchas gracias, hermana Candy. Y ciertamente es así. Porque el que conoce a Jesús, el que tiene a Jesús en su corazón, mientras más se acerca a Él, más indigno se siente. Se siente indigno y busca. Porque al acercarse a Dios, al buscarlo, se da cuenta cuán sucio es, cuán sucio soy. Por eso busca arrepentimiento. Por eso no se siente mal cuando escucha un sermón que le pide arrepentimiento. Porque sabe que necesita arrepentirse. Pero cuando comenzamos, ¿y por qué es que nos están dando tanto? ¿Y por qué es que nos fustigan tanto? ¿Y por qué es que nos dicen? Oye, pues ya no estamos acá, ya no estamos guardando el sábado, ya no estamos dando los diezmos. ¿Qué más quieren que hagan? Nos estamos viendo a nosotros mismos. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que estamos creyéndonos que estamos ya, que ya la hicimos. Y realmente lo que hicimos, como dicen mis amigos mexicanos, ya la regamos. No hicimos nada. Porque a la hora que nos creamos, como muy bien dice la hermana Candy, estamos ahí derechitos, creyendo que no necesitamos doblarnos frente a Dios. Estamos vacíos. Porque no hemos reconocido que el único excelso y verdaderamente perfecto por sí mismo es Él. Continuando con la lectura de la parábola de la cizaña, dice, versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, porque recuerden que hubo un enemigo que sembró, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los sembradores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Algo que me llama la atención en esta parábola del trigo y la cizaña es que la que agarran primero para sacar es a la cizaña. El trigo no sale hasta que la cizaña no es sacada. Y cuando se saca el trigo es para ser recogido y ser puesto en granero. Pero voy a hablar un poquito más de eso adelante, porque la verdad eso me impresiona. Y le doy una pequeña pista. En el zarandeo, el que se va a salir, el que no va a aguantar el testimonio correcto del testigo fiel, es la cizaña. Dios no nos ha llamado a salir. Salgan los que están en Babilonia. Nosotros no somos Babilonia. Quien sale primero es la cizaña. Pero hablamos de eso más adelante, si Dios así lo permite. Quisiera que vayamos en la Biblia, antes de pasar al Espíritu de Profecía, que interesantemente en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro y en Joya de los Testimonios, tomo 2. Déjame confirmar si es tomo 2. Tomo 1. Nos habla acerca de esta parábola del trigo y la cizaña. Pero antes de ir al Espíritu de Profecía, que la verdad me da tristeza lo que mencionaba Susana en la oración de que tristemente ahora se está hablando tan mal del espíritu de profecía y se quiere denostar la influencia positiva de lo que ha sido la inspiración para nuestros días, para que nos vaya bien. Quisiera que leyéramos en el capítulo 3 del libro de Segunda de Timoteo. En el capítulo 3, los versículos del 1 al 5 de la segunda carta a Timoteo, Pablo menciona lo siguiente, inspirado por el Espíritu de Dios. Le recomienda a Timoteo, como nos recomienda a nosotros los que estamos leyendo, lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y creo que no tenemos duda de que estamos en esos tiempos nosotros, de que Dios ha tenido a bien permitirnos, a todos los que estamos escuchando este audio y conectados en estos momentos, vivir la prostimería de la historia de la tierra. Sigue diciendo el capítulo 3 de 2 de Timoteo, ahora en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y dense cuenta algo en este versículo que acabamos de leer. Algunas de estas cosas son fáciles de conocer, son fáciles de ver. Hay otras que no. Hay cosas que están ocultas en el corazón de quien lo siente. Sigo leyendo ahora el versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y en esta lista fatídica seguimos escuchando cosas que pueden ser visibles y cosas que pueden ser invisibles. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Repito otra vez. Hay cosas que podemos ver, hay cosas que podemos no ver. Hay algunas que podemos incluso imaginar, inferir. En nuestro juicio a priori, en nuestro juicio vemos, esa persona mira de tal manera, esa persona se mueve de tal manera, camina de tal manera, y en su caminar hay impetuosidad, hay soberbia, hay orgullo. Y quién sabe si la persona lo que no puede es caminar de otra manera porque le duele la espalda. Por eso digo, hay cosas que se pueden ver, hay cosas que pueden que no se estén viendo. Y no nos toca a nosotros necesariamente estar viéndolas. Ahora hay momentos en que van a ser sentidas. Y ahí viene el último versículo. Versículo 5 de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y esta es la más incómoda de todas. Que tendrán apariencia de piedad. Son de esas personas que muchas veces decimos, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Porque frente a nosotros tienen apariencia de piedad. Pero interesantemente, va a llegar un momento en que no se van a aguantar. Y como dice un amigo, se van a cansar de fingir, porque el corcho en algún momento va a flotar, porque quien lo tiene agarrado así dentro del agua, va a llegar un momento que lo va a soltar, va a llegar un momento que va a decir, ay, ya está bueno yo tener la mano en el agua, la voy a soltar, y el corcho va a flotar, porque la verdad sale, no importa cuántos años pasen, sale. Y le voy a decir algo. Hay momentos que esa verdad va a salir para nosotros para darnos cuenta, en el cielo, cuando van a decir, fulano y sultana no están acá por esto. Y todo el mundo va a estar como, wow, pero no sabíamos que esa persona estaba haciendo eso. No sabía que el hermano fulano, el anciano fulano, la hermana fulana, la directora de esto, de aquello, que era siempre, la vimos siempre toda la vida tan consagrada. Pero era cizaña, porque tenía apariencia de piedad. ¿Y a cuántas personas engañó? ¿Quién sabe a cuántas personas le hizo daño al punto de que le hizo creer que esa era la manera de ser correcto y no lo era? Hay una historia muy triste y creo que la he contado antes, pero la voy a repetir porque sé que hay muchas personas que no la conocen, que están ahora conectados de hace pocos días, pocas semanas. Y algunos que están escuchando el audio que también no la conocen esta historia. Pero supe de la hermana de un amigo que esa muchacha no quiere, ojalá ya haya cambiado, porque eso lo supe hace ya algunos años. Y estábamos orando por ella. Pero esa persona, esa joven, esa señora ya, porque ya era una mujer adulta, no quería saber nada de nuestra iglesia. Porque cuando ella en su juventud le dijo a su familia que un pastor la había ultrajado, nadie le creyó. Y ese señor murió siendo, a los ojos de todo el mundo, un santo varón. Y esa muchacha quedó con ese dolor y le era duro perdonar a su familia, perdonar a los hermanos de la iglesia, porque le creyeron más al pastor que a ella. Y por favor, los que estén escuchando esto, entiendan, no estoy hablando mal de los pastores, no estoy hablando mal de los ancianos. Estoy simplemente mencionando que el corazón del ser humano, no importa lo que sea, llámese carpintero, llámese ebanista, llámese albañil, llámese doctor, llámese músico, llámese cantante, llámese ama de casa, el corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso. Que solamente va a dejar de ser engañoso agarrado de Dios. Que ningún título, que ningún cargo, que ninguna cosa que aparentemente, como acabamos de leer en 2 Timoteo 3:5, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. En este caso, solamente una persona sufrió la negación de la eficacia de la piedad. Porque la mayoría pensaba, este hombre es perfecto, este hombre allá no vamos a encontrar. Y lo despidieron en su funeral como diciendo, murió sellado para la vida eterna. Pero nunca pidió perdón y dejó a esa muchacha lastimada, al punto que años después todavía seguía con el dolor de que nadie le creyó. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar quién se salva y quién no se salva? Nadie. ¿Qué dijo Jesús en la parábola de el trigo y la cizaña? Que no somos nosotros a quienes nos toca juzgar. A quienes nos toca sacar. Pero hay una Hay una enseñanza ahora en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 5. Y es que el final del versículo dice, aquellos, todos esos que tienen esas cosas extrañas, que no son fruto del Espíritu, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice la palabra, a estos evita. Ahora, ¿qué es evitar a esa persona? ¿Es hacerme enemigo de esa persona? ¿Es no juntarme? Si va caminando por esta acera, yo voy a cruzar a la otra acera, al frente de la... porque yo no puedo ni siquiera juntarme con esa persona. ¿Ustedes saben qué tan cerca está el árbol aquel que mencionaba nuestra hermana Ana Karina? Estaba entrelazado con el árbol de cacahuate, con el árbol de maní. Y le pasó, según nos dice, en su experiencia cuando estaba cosechándola, que queriendo quitar la planta que se parecía a la de cacahuate, arrancó cacahuates verdes que no estaban todavía listos para ser arrancados. ¿Cómo evita la planta eso? Manteniéndose, buscando los nutrientes en la tierra fértil. Y en nuestro caso, en la palabra de Dios. Porque va a haber momentos en que nosotros vamos a poder evitar. Cuando esa persona, con su avaricia, nos demos cuenta. Oh, esta persona viene con una avaricia y viene ahora a quererme a mí quizás confundir. No. Eso no es de Dios. Lo rechazo. Lo evito. ¿Pero voy a dejar de ser luz a esa persona? No, todo lo contrario. Esa persona tiene que ver que yo estoy evitando el hacer lo mismo que él está haciendo. Si esa persona viene conmigo, hacia mí con soberbia, yo no puedo venir con una soberbia más alta, más fuerte. Todo lo contrario, tengo que enseñar humildad. No porque yo quiera darle una lección a la persona, sino porque ese debe ser el reflejo de Cristo en mí. Porque si yo soy cizaña, yo voy a estar derechito, con mi cuello en alto, haciéndome el más santo de todos, con mi Biblia bajo el brazo, acusando a los hermanos de que ellos no tienen la falda larga como la tengo yo, de que ellos no leen la palabra de Dios como la leo yo, y de que yo no le doy en la cabeza con la misma palabra como se lo hago yo. La palabra de Dios se presenta, pero la mejor manera de presentarla es con nuestra vida. No es cayéndole arriba a la persona y diciéndole, tú por aquí, tú por allá, porque tú, ¿qué te pasa? Tú no eres cristiano, ¿qué haces tú viviendo de esa manera? Se supone que tú, ya que tú conoces, debes de hacer así. Y yo, estoy yo dándole ejemplo a esa persona. No solamente estoy acusándole y cayéndole arriba todo el tiempo porque quiero que la iglesia sea pura, santa y sin mancha. Quisiera que me acompañaran aquellas que tengan la posibilidad de hacerlo. Si no, le voy a dar la cita donde está. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 311. Y es un acápite que se llama a sí mismo el trigo y la cizaña. Dice, en otra parábola que Jesús presentó a sus discípulos, comparó el reino de los cielos a un campo en el cual un hombre sembró buena simiente. Pero mientras dormía, el enemigo sembró cizaña. Se le preguntó, entonces al padre de la familia, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿No se presentó la palabra de Dios? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alforí. Eso lo vemos, como estuvimos leyendo, en el capítulo 13 de Mateo, los versículos 27 al 30. Les digo algo, hermanos, que quizás muchos conocen. Nosotros no sabemos quién, pero sí sabemos qué pasa. No todos los que se bautizan porque quieren venir a los pies de Cristo. Hay personas que vienen a los pies de Cristo, aparentemente para nosotros, porque vienen a los pies de una muchacha. Y lo digo porque conozco historias tristes de personas que dijeron, bueno, si la única manera que yo tengo de agarrar y casarme con esta muchacha es bautizándome, ya, no voy a pelear más contra esto. Yo no creo en esto, pero lo voy a hacer. Y conozco una señora que me dijo una vez, mi esposo tuvo un tiempo en la iglesia, pero él nunca fue de la iglesia. A mí incluso me mandaron fuera del país a estudiar a otro país porque veían que yo estaba enamorada de él y que él era demasiado persistente. Y él buscó la manera de ir también para el otro país donde me mandaron a mí. Y allí decidió convertirse, entre comillas. Y aparentemente dio, como dice 2 de Timoteo 3:5, dio apariencia de piedad. Y dio apariencia de piedad al punto de que llegó un momento que se bautizó. Tuvo estudios bíblicos, estuvo viniendo a la iglesia, tuvo que ser un hermano aparentemente fiel. Y mi familia dijo, bueno, el hombre volvió, el hombre realmente está con el Señor. Y el caballero se casó. Y después que se casó, en el carro nupcial, cuando ya se iban para la luna de miel, como diciendo, lo logré, en la precisa noche de la boda, en el carro, ya no aguantó más, ya dije, bueno, ya yo estoy casado, ya logré mi objetivo, ya no tengo que seguir pretendiendo que soy adventista del séptimo día. Agarró un cigarrillo que tenía dentro de su saco y lo prendió, como diciendo, ya, lo logré, es mía. Se bautizó. Le permitieron a la muchacha. Y tan pronto logró su objetivo. Incluso la sacó de la iglesia. Presionó y presionó y presionó hasta que sacó a la señora de la iglesia. Y después de mucho luchar, la señora logró volver y traer a sus hijos. En cierto modo, no todos volvieron, pero logró traer a sus hijos hasta donde pudo, o hasta donde ellos quisieron volver, o conocer de Dios a los pies de Cristo. No todo el que dice Señor, Señor, está en esto. No son todos los que están, ni están todos los que son. Por eso no nos toca a nosotros decir, este es trigo, este es cizaña. porque nosotros no tenemos capacidad. Y mira cómo sigue diciendo. Sigue diciendo el versículo. Si hubiese ejercido fidelidad y vigilancia, si nadie hubiese dormido y manifestado negligencia, el enemigo no habría tenido una oportunidad tan favorable para sembrar la cizaña entre el trigo. Depende de nosotros muchas veces. Darnos cuenta. Pero, en cierto modo, es inevitable, como estamos viendo en la parábola del trigo y la cizaña. Satanás no duerme nunca. Siempre vela y aprovecha toda oportunidad de mandar sus agentes a diseminar el error. Pues haya suelo propicio en muchos corazones no santificados. Oh, o sea que no solamente con el bautizo. La cizaña puede ser una persona que se considere trigo ahora, que se sienta trigo, pero que permita, por no estar en vigilancia y en fidelidad, como acabamos de ver, atento a la palabra de Dios, y venga entonces una semilla de maldad y sea sembrada en nuestros corazones. O sea, que no necesariamente la gente mala es la que viene por bautizo. La cizaña, la mata que parece cacahuate, pero no lo es. La mata que parece arroz, pero no lo es. La mata que parece de papa, pero no es papa. No es que se sembró en el bautismo. Es que muchas veces viene esa semilla y es sembrada en nuestros corazones. Y nosotros, por no estar fieles a la palabra de Dios, vigilantes con la palabra de Dios, permitimos que esa semilla se siembre en nosotros y pasamos de trigo a cizaña. Eso es peligroso. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Sigue diciendo, los que creen sinceramente en la verdad son entristecidos y ven sus pruebas y pesares muy acrecentados por causa de los elementos que están entre ellos y los molestan, desalientan y descorazonan en sus esfuerzos. Personas que cuando eran personas fieles, de repente viene un viento de doctrina y le mete una basura en la cabeza. Y personas que eran fieles, que han sido fieles toda la vida, de repente, en un momento de debilidad por no estar vigilantes. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por no estar vigilantes, de repente, oye, por alguna debilidad, por alguna situación, viene y escucha algo que es incorrecto. Y al bajar la guardia, se mete eso. Y lo que comienza a traer dolor entre los hijos de Dios. Sigue diciendo el párrafo, pero el Señor quiere enseñarles a sus siervos una lección de gran cuidado en todos sus movimientos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Pero Señor, ¿cómo va a ser? Es que no puede ser. Porque esta persona lo que está haciendo aquí es trayendo disensión, trayendo pleito. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. No arranquéis por la fuerza la cizaña, no sea que al desarraigarla se desarraiguen también las preciosas plantas. Hace un rato dijimos, y mencionaba Karina, que ella arrancó una matita de cacahuate, de maní, junto con la que era el counterfeit, la engañosa, la de mentira. Y cuando se dio cuenta, ya era tarde. Ya había desarraigado los cacahuates con los que no eran cacahuates. Tanto los ministros como los miembros de la iglesia deben ser cautelosos. No sea que manifiesten un celo que no está de acuerdo con el conocimiento. Hay peligro de hacer demasiado para curar en la iglesia dificultades que si se las dejara en paz, con frecuencia se solucionarían solas. Voy a leer eso de nuevo. Joya de los Testimonios, página 301. Joya de Testimonios, tomo 1, página 311. Hay peligro de hacer demasiado para curar en la iglesia. Dificultades que si se las dejara en paz, con frecuencia se solucionarían solas. Es una conducta equivocada intervenir prematuramente en cualquier iglesia. Debemos ejercer el mayor cuidado, paciencia y dominio propio para soportar estas cosas y no dedicarnos a ponerlas en orden, trabajando con nuestro propio espíritu. Hermanos, a menos que la persona no quiera seguir en los caminos de Dios, no está en manos nuestras empujarlos afuera. ¿Hay que señalar el pecado? Sí. ¿Hay que ir directamente y en amor a la persona que está cometiendo un error y decírselo? Sí. Ahora, una gran pregunta. ¿Le has demostrado amor a esa persona de otra manera, no solamente enseñándole sus faltas? Porque hablemos claro, el enseñarle las faltas a una persona que tú amas es amarla. Por eso dije la pregunta, ¿has enseñado a esa persona que tú la amas con otra manera que no sea solamente presentándole sus faltas? Un buen grupo de los que estamos acá somos padres. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ellos saben que es corrección. Saben que no es abuso. Porque saben que nosotros los amamos. Porque antes de la corrección, demostramos de muchas maneras que amábamos a nuestros hijos. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, después de una corrección, sea de palabra, sea de castigo, o sea de castigo físico. Cuando digo castigo, sin castigo físico es cuando lo ponemos, que le quitamos un placer, le quitamos algo, lo ponemos en una esquina, lo que fuera. No lo dejamos jugar, o llegamos quizás porque era ya el último recurso y era necesario al castigo físico. A utilizar la correa, a utilizar el cincho, o utilizar una rama. Después, aún llorando, ese niño, esa niña, viene y nos abraza. Porque sabe que puede abrazarnos. Porque sabe que hizo mal y se siente muchas veces arrepentido. Pero necesita sentir que cuando él viene a abrazarte, tú le abrazas de vuelta. Abrazamos nosotros de vuelta a aquellos que están haciendo cosas equivocadas en nuestro medio. O nos sentimos tan puros que estamos evitando respirar el mismo aire que esa persona respire. Y cuando lo vemos caminar por esta acera, cruzamos al otro lado de la calle porque no nos queremos ni siquiera estar cerca, para que no nos digan que andamos juntos, andamos cerca. para que no nos confundan. ¿A dónde está el amor? ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando? Una vez en una iglesia en Nueva York, llegó una persona visitando. Y eran los años 80. Aquellos menos jóvenes que están escuchando este audio, saben que en los años 80 el SIDA era una enfermedad terrible, porque fue cuando salió a relucir con un actor famoso de que él murió de SIDA y nadie sabía que él era homosexual. Y en ese entonces se entendía de que, bueno, si te dio esa enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, era porque tú eras homosexual. Y era una enfermedad que tenía, como pasaba con la lepra en los tiempos de Jesús, tenía una connotación en tu reputación. Y ese amigo me contaba que ahí en Nueva York, en una iglesia adventista, llegó esta visita. Y en el momento de los testimonios y eso, se sentía agradecido de que Dios le estaba permitiendo reconsiderar su vida y volver otra vez a sus caminos. Y en su primer amor, voy a decir, pues no sé qué otra manera podría decirlo, en su, vamos a llamarle también en su ingenuidad, mencionó de que él era SIDA positivo y de que él tenía la enfermedad y que a pesar de tener la enfermedad, él estaba volviendo a los pies de Cristo. Si mal no recuerdo, así era la historia. Y me cuenta mi amigo, que era de los ancianos de la iglesia en ese entonces, eran los dirigentes, de una manera inconsciente, los hermanos y hermanas que estaban sentados cerca de eso, mientras el caballero estaba hablando y continuaba su testimonio, después que él mencionó de que él era un paciente de SIDA, de una manera sumamente sutil, los hermanos se fueron separando de él. Y el hombre no se estaba dando cuenta de eso. Y seguía dando su testimonio y su agradecimiento y lo contento que estaba de volver a los pies de Dios. Pero se estaba notando, sobre todo desde el púlpito, cómo los hermanos iban haciéndole el claro. Como cuando tú le echas una piedra a un agua y se está viendo como si tenía pajitas o hojas, esas hojas van por las ondas que trae la piedra, van separándose del sitio donde cayó la piedra. Y se va viendo así el limpio. Se va viendo así que él estaba quedándose solo en ese banco de la iglesia y los hermanos estaban dejando un claro donde el SIDA no le fuera a tocar a ellos. Posiblemente por ignorancia, porque el SIDA no se pega porque tú estés cerca de una persona que lo tenga. Pero los hermanos se sentían como, este hombre tiene una enfermedad contagiosa. Y quien estaba al mando de los testimonios le hizo una señal a mi amigo con los ojos, que mi amigo entendió, y fue y se sentó al lado de él. Y logró traer a otros más que entendían la situación y se sentaron al lado del hermano que estaba dando el testimonio. Porque tristemente nuestra actitud cuando sabemos que alguien es un ladrón, que alguien es un homosexual, nuestra primera actitud es decirle, cuidado, le decimos a nuestros hijos, cuidado con ese fulano, cuidado con por aquí, para que no se te vaya a pegar nada y no vayan a decir que fuiste tú. Y comenzamos a tener una actitud donde somos mejores que los demás. Y a veces no vamos a arrancar la semilla, la planta, directamente, pero nos vamos a portar con esa actitud que tristemente no pertenece a los hijos de Dios, sino a aquellos que menciona el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, que son soberbios. Y que como tienen una apariencia de piedad, porque son cristianos, y no tienen la enfermedad, no tienen la tendencia, no tienen los errores que cometen fulano y fulana, a esa gente yo ni le hablo. Ni le hablo. Porque me van a contagiar con su pecado. Y yo quisiera terminar, con la ayuda de Dios. Pensaba que iba a poder leer otras, pero creo que el mensaje ha quedado claro y Dios me está haciendo entender que vayamos ahora al libro de Ezequiel. Ya en estos minutos que nos faltan. Al capítulo 9. Estamos leyendo en el Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 9, donde dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mansos y cimarrones, moros y cristianos, trigo y cizaña. Pero no nos corresponde a nosotros decir quién es la cizaña y quererla arrancar. Porque en la misma parábola Jesús dijo: no la toquen. Déjenla crecer juntos. Pero Señor, ¿cómo va a ser que vamos a crecer juntos? Mis hijos con los hijos de un ladrón. Déjalo crecer juntos. ¿Y cómo va a ser? Esa muchacha es una prostituta. Y entonces, la hija, ¿qué? Déjalos crecer juntos. En nuestra lógica, es difícil. Es que se me va a pegar algo. Las mañas. ¿Estás tú siendo vigilante en la palabra de Dios? ¿Estás sembrando en tus hijos y en ti mismo la palabra de Dios? El antídoto no es hacerle sentir a esa persona que tú la rechazas. El antídoto es que tú te metas el antídoto en tu corazón, que es la palabra de Dios, y esa persona pueda verla y entienda que él también, que ella también puede tomar ese antídoto y ser limpio. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Pasa por en medio de donde yo tengo mis hijos fieles. Pasa por en medio de mi iglesia. Y ponles una señal en la frente, en sus pensamientos. A los hombres, y voy a decir también, porque como se dice ahora, a los hombres y mujeres, a mis hijos, que gimen y claman a causa de todas, no la que a mí me gusten, no la que yo crea, todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, que se hacen en medio de la iglesia. ¿Estamos orando? ¿Estamos siendo vigilantes? Porque como dice Apocalipsis 2:9, Yo conozco tus obras del grupo, de la iglesia de Esmirna, las buenas y las malas. De que dicen que eres pobre, pero eres rico porque me tienes a mí. Pero también conozco la del dentro de ese mismo grupo, hay cizaña, hay cacahuate de mentira, hay blasfemia, pero no te toca a ti señalarla. Si tú la ves, y si la ves en ti, sobre todo en ti, yo te pido que te arrepientas para que no seas de la sinagoga de Satanás. Pero si tú la estás viendo en otro, si Dios te da la oportunidad, preséntale el antídoto. Pero preséntalo después de que tú te tomes el antídoto. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, sabemos que hay trigo y cizaña en medio nuestro. Y que tristemente la cizaña es intercambiable muchas veces. Porque podemos ser trigo, pero puede llegar una semilla de maldad a nuestro corazón. Y por no estar vigilantes, como acabamos de leer, podemos dejar que esa planta crezca y dañe lo que tú has sembrado. Ayúdanos, Señor, a estar vigilantes para que no cambiemos y seamos de los blasfemos que pertenecen a la sinagoga de Satanás dentro de la iglesia de Esmirna. Ayúdanos, Señor, a tomar el antídoto que mata el veneno de la mala semilla en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.